¿no? Es un. Episodio 12. Bien. Ya se va a instaurar ese saludo. Es la primer cortina del programa. Tu cuenta de Skype se ha suspendido, me dicen. No, ¿en serio? Sí. ¿Qué Sí, onda? joder. No sé, boludo. Igual está funcionando, así que chúpenla, Microsoft. Ok. En fin. No, desde que Microsoft tomó Skype hizo cualquier cosa. O sea, es peor que el desastre. Desde que mataron Messenger, yo casi no uso. Con levadura volví a usar Skype, así que. Exacto. Hacemos publicidad de Skype, porque con Skype Exacto. podés hacer tu vida más fácil. Y podés hacer podcast Podés con hacer gente de podcast. otros países. Hola, Oh, oh por gente, Dios. bienvenidos a Leodoro Podcast. Estamos boludeando y no jamás decimos hola. Así que. Episodio número 12. Sí, sin Cristian. Sin Sin Cristian. Cristian, porque Cristian se la come y Cristian se la come. desapareció. Ah, bueno, pasaron muchas cosas. Creo que tenemos que inicialmente dar un anuncio. Un anuncio que no nos gusta nada. Pero bueno, ya no contamos con ese Sí, garrafo. bajón, bajón, pero ese Sí. vivirá en nuestros corazones. Se fue el podcast por motivos personales, pero bueno, nada, hay que seguir adelante. Y justamente hablando de miembros, ya que estamos, les cuento la convocatoria que hice en Argentina Podcastera. Estoy convocando varias personas que se quieran copar para el podcast porque quiero hacer algo así parecido a lo que hace Asped, que son muchas personas y capaz en un episodio hablan algunos, en otro otros, es como que. Vendría a ser como ir rotando a los integrantes, algo así, como para poder darle un poco de variedad y no solamente que sean las boludeces que nosotros decimos, sino que invitar a los que nos siguen, a los que nos escuchan, para poder, para que ellos también interactúen con nosotros. Como, Claro, como, el, como el sí. sistema del podcast no nos da esa opción de estar recibiendo mensajes en vivo, salvo que algún día, Por ahora. exactamente, claro, alguno de estos días, la otra vez, no me acuerdo quién fue que preguntó en la página web del Facebook de Levadura, que estaban preguntando cuándo hacíamos las grabaciones para escucharnos. Era este chico Melanio. Exactamente, Sí. y no, o sea, lo grabamos pero es offline, así que quedó buena la idea que tiró de poder hacer, bueno, si querés, síganos, estén atentos, nosotros decimos los días, generalmente grabamos los jueves a la noche, hoy es domingo, por cuestiones X de la vida, grabamos hoy y no el jueves anterior, Creo que seríamos bastante malos con eso de coordinar un día y grabar en vivo. Es no, como no, que. claro, es bueno, en realidad tendríamos que hacer todo. Respetar el día de grabación y, no, y decimos, ah, che, ¿se quieren copar? Bueno, entren y vamos a ir invitando a nuestros oyentes para que se copen con el podcast, hablen, comenten, que ellos también tiren algún comentario que quieran hacer y nos reímos todos y pelotudeamos entre todos. La verdad que sería una buena experiencia. Los chicos de Sí. Persona No Se Cae lo hicieron. Yo Exactamente. Va a ser estuve ahí divertido. rompiendo las pelotas, escribiéndole boludeces. Estaba bueno porque aparte lo decían al aire. Esa química creo que está buenísima. Sí, Acá es claro. está bueno. Bueno, arrancamos con los saludos. Voy a hacer así lista, como siempre, Fania Lecroix, que siempre está comentando. Ale Somme de Demasiado Cine, que bueno, siempre está ahí Siempre está ahí apoyándonos, tirando buena apoyándome a onda, que capo de la vida, así que el es capo de la grosso. vida. Capo de la vida. Ah, Ezequiel eso fue un Ferreira. guiño a propósito. ¿Qué cosa? Eso fue a propósito. Ezequiel Ferreira, futuro miembro de Levadura Podcast. Sí, Tengo que hablar con él. el primer experimento. Sí. Qué feo decirlo así, che. Nada, pero es un fiel seguidor, siempre nos escribe, así que lo vamos a invitar ahora Sí, sí, sí, sí, para que se sí. coma. Bueno, Melanio es uno de los nuevos. Buenísimo, es Exactamente. el que nos propuso esto de hacerlo en vivo. Buenísimo. Luis Bargunian, que bueno, ya viene desde hace unos Hace podcasts unos también. cuantos podcasts, sí. Juan Sebastián Fernández, amigo mío, que bueno, le tiró un me gusta ahí a uno de los episodios. Parece que se está empezando a enganchar. Él también hace una radio. Ahora no me acuerdo, Ah, bueno. después la pongo en el podcast, no me acuerdo cómo se llama. Naka, que siempre anda por ahí, pone algún me gusta. Claro, vos, yo hasta ahora todavía no tuve, no tuve tiempo. Nakan es el que está haciendo el podcast desde Japón, ¿verdad? En realidad es un video. Sí. Sí, es una videoserie que hasta ahora no tuve tiempo. Generalmente los podcasts que yo escucho, los escucho en la oficina y son qué sé, los de Demasiado Cine, los de Cine, saludo también a los tucumanos que son unos grosos. Obviamente el nuestro, todos los podcasts que escucho, los escucho en la oficina y él dice que tengo que estar, ah, bueno, ahora tengo que prestar atención, tuc, pausa. Y un podcast de 2 horas, 3 horas, me lo escucho en todo el día, así que. No, yo intento ponerlo de fondo y digo, bueno, que. Claro, y como él hace un video, no puedo estar colgado mirando. Y cuando vengo a casa ya estoy muerto y ya se me fue, se me pasó Y es el cerebro. complicado. Tiene que ser algún fin de semana que quieras ver. Y haces Claro, una exactamente. maratón y ahí levantas todo. Exactamente, exactamente. Bueno, creo que ¿Seguimos? igual lo va a entender él. Después vamos a ver sus videos todos. Un saludo especial que me había olvidado de saludar antes a Gino, que siempre está con buena onda. Ya vamos a invitarlo. Él es el dueño del podcast de BFG. Y bueno, nada, estuvimos hablando de hacer algún tipo de spin-off de podcast y algún día va a saltar eso. Beyond Film and Games, era, ¿verdad? Sí, que ahora Porque yo volvió. siempre que yo incluso les comenté a ellos que cada vez que veo BFG pienso Big Fucking Es que sí, tiene esa pinta. No sé si lo habrán dejado por eso. Games. Bueno, Belén Acostafranco, Alonso Morales Olivera, y después tenemos del lado de Twitter, o sea, eso es todo Facebook. Del lado de Twitter tenemos a Profesionales Podcast, no es podcast, es Podcast. post, y Guzmán son Arismendi, que son nuevos seguidores, y después nada, los grosos de Persona No Se Cae. Y mi gato Dinamita, Persona No Se Cae, porque nos pasaron los animes que nos tenían pendientes en el episodio anterior. Ya conseguí la serie que me habían recomendado, no sé si ya la había dicho. Bueno, después tiraré a Pairo la idea, porque siempre está como desconectado de todo. Hay que, y bueno, mi gato Dinamita, porque les pasé un video y se realegraron y lo retuitearon por todos lados, o sea, como que Ah, hicieron toda buenísimo, una. Nada, bueno, eso creo que serían los saludos. Obviamente para saludarnos, para jodernos, para putearnos, como siempre decimos, nos pueden seguir en facebook.com/levaduras podcast, o los que quieran en Twitter, @levapodcast, o YouTube, que lo estamos abandonando. Vamos a ver qué vamos a hacer. sí, no subimos el capítulo del capítulo pasado todavía por falta de tiempo. Sí, Pero ya va a da estar arriba, paja, así que. chicos, da paja. Es así. Es como, oh, tenemos que hacer todo el video. Bueno, nada. Vamos a ir viendo cómo hacemos. No queremos subir un video con una sola imagen y listo, no tiene sentido. Claro, es cuestión de organizarnos un poquito más, pero en mi caso estuve súper absorbido por el laburo en esta semana, así que. Ya, sí, el laburo nos está Sí, no, matando. no. Exactamente. Bueno, nada, Levadura Podcast, el canal de YouTube. Exactamente, Sí, sí, exactamente. sí, sí, sí. Bueno, Bueno. Maxi, tenés bastantes noticias acá para Sí, comentarlas, cortitas. para ver, así que, bueno, ¿te parece si comenzamos? Sí, sí, sí, Porque sí. tenemos hoy queremos dedicar el podcast A a la los memoria cómics. de. Venía así. Claro, a la memoria de Cristian que nos mira desde algún punto. Alguna estrella. Claro, Allá en su viralidad. Allá que nos mira desde allá arriba o desde allá abajo, más seguro desde allá abajo, pero está bien, te queremos, Cristian. Te Y un bancamos. saludo a su perra Levadura. Claro. Bueno, nada, empezamos con. Bueno, en realidad las noticias que tengo son todas en el marco de videojuegos. Básicamente me estuve muy metido en la onda de desarrollar videojuegos y modelar, digamos, diseñarlos. Entonces estuve metido en varias cosas. Esto es una noticia recaliente, o sea, lo acabo de encontrar. Zen Design. Acaba de liberar, digamos, 100 planos de casas de madera. O sea, esto es lo que Ah, usan los arquitectos generalmente para, bueno, nada, diagramar una casa. Generalmente esos planos suelen ser medio privados. Y el hecho de tener esos planos con las medidas y todo nos permiten a nosotros llevarnos a programas como Cinema 4D, que ahora voy a comentar un poco de qué se sí. trata, 3D Max, No sé si incluso puedo decir Maya. En programas de diseño 3D, llevarnos a poder construir esas casas desde los cimientos, que eso, el tema de las medidas en el modelado 3D es tan importante. Así que si quieren crear su propia ciudad, como el proyecto que yo tengo pendiente, pueden agarrar esos 100 planos. Después vamos a dejar el link En el Facebook. en el Facebook. Básicamente, si quieren buscarlo, está en paperdesignmx.blogspot.com.ar. Buscan planos de casa de madera y ahí salta el artículo de Zen Design. Y después, bueno, nada, con respecto a Cinema 4D, es un programa que estuve usando, muy bueno, muy... Es muy bueno. Es muy Yo bueno, sí. hasta ahora no tuve la oportunidad de usarlo yo trabajo en una productora audiovisual y generalmente trabajo principalmente con programas de edición, editando videos, notas, entrevistas, demás. Y mi trabajo principal es con el Premiere. Después también haciendo algunos retoques, qué sé yo, para un programa que hago con After Effects. Pero nunca me pude sentar a usar Cinema 4D. En cambio, un compañero mío que se sienta justo al lado mío, sí o sea, lo bajó y qué sé yo, es muy fácil de usar, o Sí, sea, es sí, sí, bastante sí. recomendado porque es una boludez y para el programa aplicamos varios trabajos usando el Cinema 4D y está bastante bueno y no es para nada complicado. Aparte Eso tiene sí, mucho porting. Tiene mucho porting exactamente, a exactamente. Unity. No, yo no lo podía creer cuando agarré Unity y dije, bueno, para los que no sepan, Unity es un engine para poder crear videojuegos. Videojuegos. O sea, ni siquiera tuve que transformarlo en un OBJ. Agarré el proyecto de Cinema 4D, se lo di a Unity y ya lo tomaba como objeto. O sea, algo genial. O sea, ni siquiera tuve que usar algún tipo de exportación ni nada extraño. El proyecto de Cinema 4D lo tiré a Unity y ya te había tomado todos los planos, o sea, todas las cosas que... Pues Cinema 4D tiene un sistema de capas como la mayoría de los programas 3D. Y te toma todas las capas, los nombres, el tipo de... Te separa todo, Todo, te todo. organiza todo, es muy, muy amigable. Muy, muy, muy. A Y mí bueno. me sorprendió eso, es muy, muy amigable, es muy sencillo. Me gustó que tiene una capa de cámaras, o sea, no es una capa de cámaras, es un efecto de cámaras con el cual Sí. vos podés ajustar el movimiento de una cámara virtual para ver absolutamente todos los ángulos de tu proyecto, de frente, de atrás, de arriba, de abajo, adentro. Las perspectivas de las cámaras, pero además de Exactamente. eso, sabes que tiene una cosa muy, muy interesante que es que podés, si te gusta cuando vos renderizás el proyecto, te queda en la posición de la cámara que vos lo pusiste. Pero vos podés, si te gusta justo esa posición, porque vos estás laburando en varias posiciones, rotás el objeto, lo mirás de un lado o de otro, pero si te gustó esa posición en particular, podés como guardar una cámara en particular para ver esa posición. Sí, exactamente. Y eso está bueno porque capaz que capturaste una perspectiva, porque tiene todo el sistema de sombras, o sea, es todo como si fuese Unity, pero sin la parte funcional de Unity. Entonces te permite ver todas esas cosas que un engine después te las da por separado. Y tiene este sistemita de cámaras que es re cómodo para decir, bueno, me gustó justo esta perspectiva y capaz que no la volvés a tener nunca porque te cambié entre todas las rotaciones del objeto, no la encontrás más. Pero tiene eso que te guarda la perspectiva. Está muy, muy bueno. Es un programa muy recomendado para aquellos que usan, que trabajan con edición de videos, con. Sí, todo el modelado 3D Modelado 3D, ahí y está, esa era la animación palabra. y todo eso. Sí, sí, Exactamente. sí, sí. Es un programa muy recomendado. Aparte, no, es bastante ligero, no pesa tanto como, por ejemplo, el 3D Max. Creo que instalado y todo pesa un par de gigas nada más. Y nada, bueno, y lo otro que quería conectar con esto era que justamente para la gente que quiera aprender Unity, hay un curso que se da gratuito en Tutelus. Tutelus es una plataforma de estudiantes y profesores. Uno puede entrar, poner los cursos que querés y la gente que lo vea te lo puedes monetizar. Y este curso particularmente está gratis. Vos entras a Tutelo, te registras y decidís qué curso tener gratis. Yo elegí el de Unity. Y está bueno, el pibe es medio boludo, pero está bueno. Es como medio. Mientras aprendas y te sirva, todo bien. Sí, es copado porque te explican desde las bases, cómo armar todo esto de Unity. Cómo armar un videojuego en Unity. Aparte, tiene un par de tutoriales que me interesaron mucho, los voy a ver en estos días, que son de inteligencia artificial. Ah, mira qué fruto. Está bueno. Y genética y todo eso, que bueno, está buenísimo. Es una locura. Bueno, y la última noticia, para cerrar la sección de noticias, es la película de Video Games The Movie. Muy buena película. Edu la tiene ahí metida entre los escombros. Sí, es una película que la tengo hace un rato, pero no la vi. O sea, la primera vez que la vi, creo que cometí el error de verla muy, muy tarde, después de unas dos películas por lo menos, y ya me superó, no, me quedé dormido, pero la película es muy buena. Lo poco que vi, por cierto, es muy buena. Y después simplemente quedó ahí en el olvido. Ahora que lo mencionas, la voy a volver a buscar y la voy a ver en estos días. Bien, es una película que yo vi por Netflix. Onda, la agarré y dije, ah, mira, es del Es es 2014. un es un documental más que película. Es un Trata documental, sí. exactamente. Trata Y. sobre la historia. No es historia de los videojuegos. O sea, tiene Sí, sí, sí, una sí. Es. pequeña intro con la historia de los videojuegos, pero son más En realidad es un poco de todo. Tiene historia sí, de los videojuegos, onda cuando se creó el tiempo primer y todo eso. comentarios, me acuerdo que Sí. aparecía Will ¿cómo que es? Wheaton. Will Wheaton, exactamente, Sí. hablando. Y es, está bastante interesante para verla, y es muy lo poco que recuerdo haber visto, porque te digo, ya hace unos cuantos, varios meses, incluso mucho antes de haberme mudado a donde estoy viviendo actualmente, es muy interesante. O sea que ahora que lo mencionaste, yo la voy a volver a ver. Dale, buenísimo. Igual para las personas así que están ya, bueno, metidas en el mundo de los videojuegos y demás, les va a parecer una película bastante suave, digamos, porque está apuntada a todo público. O sea, es una película que está buena, pero no es como Indie Game The Movie, onda bien apuntada al mercado de los juegos indie. De los juegos indie, Claro, exactamente. está bastante genérica, está bueno para saber, o sea, te enteras de muchas cosas, pero. No es tanto como una persona que ya Según, está experimentada. claro, según tengo entendido, es justamente ese es el objetivo de la película, el de hacer una introducción al mundo de los videojuegos para los más jóvenes. Sí. Esta otra película, ¿cómo es que se llamaba? La que trataba sobre los jugadores de Dota. ¿Cuál es? Ah, no me acuerdo el nombre. No me acuerdo. Fátima suena Eh, de fondo, que la sí, vamos a traer en Fátima. un ratito. Sí, en un ratito la vamos a arrastrar acá para que comente. Bueno, era una película que hablaba sobre los juegos online y de cómo comenzó siendo un deporte. Allá en 2000, 2001, por ahí, no me acuerdo exactamente, del primer torneo de Dota era, o LOL, no me acuerdo. Y Dota, seguramente, para esa época Dota. Con LOL es Claro, más y reciente. claro, bueno, de Dota entonces, y contaba cómo ellos, muchos pibes, trataban de explicarle a sus familias de por qué eso era por qué eso era un deporte, de que no eran simples boluditos jugando en la computadora todo el día, y de cómo hacían carrera con eso cuando nadie les creía. Y Sí. contaba experiencias de uno de los pibes que estaba en Noruega, no sé qué, otro que era un coreano, otro que está en Texas, diferentes personajes contando una historia bastante bastante interesante. Eso también es muy recomendada, Solo que no lo puedo comentar porque no me acuerdo el nombre, pero si alguien se Después acuerda, nos lo vamos avisa. a pasar. Para mí siguen siendo boludos que se encierran en las máquinas. No, es que no me gusta mucho el tipo de juego ese. Prefiero un juego de rol. Yo soy Es opinión personal. gamer de consola, realmente, ¿no? O de Ah, bueno, arcade. sí. De... Ah, hablando de arcade, ¿sabes ¿Qué pasó? qué? Tema así que tiro. Estuve viendo de armarme mi propio arcade o dos precios así. Ya que estamos, tiro el precio de uno de los lugares que encontré: 6 mil pesos. Sale más o menos hacer más un arcade promedio. Con 6 mil juegos, así. De todo, de todo lo No, más ¿no conocido. pensaste armarte armarlo vos? ¿Te acordás que en qué capítulo fue? En el capítulo 4 que hablamos de Mi Arcade. Creo que Creo que sí. fue el 4. Exactamente. ¿Y cuánto te había tirado que me haya costado el mío? No me acuerdo. Unos 8.000 me parece que eran. No sé, Por ahí. bueno, nos cortamos, vamos a buscar, a escucharle y después volvemos. No, espérame. Hago el cálculo con. A ver, calculadora. Hago el cambio. Chan. Momento Dividido. radial, ¿eh? Ah, sí, 3.000 pesos. 3.000 pesos. Bueno, nada Sí. que ver a lo que yo te Pero, comentaba. pero, Sí. pero. Hay que comer. Aquí es solamente el armazón con el. Solamente el armazón. Siempre teniendo en cuenta que aparte está la CPU y aparte el monitor. Solamente el mueble, digamos. Sí, exactamente, el mueble. Claro, yo pensé, pero lo que pasa es que es complicado porque después tenés que conectar el joystick con una placa que se Y tiene que no, y conectar a la máquina. justamente por eso, ya con la placa, Ah. ya con la placa mandada a traer de eBay, con todo el sistema de cableados, todo eso, Sí. lo puedes hacer vos. Obviamente, si tenés la plata y no tenés ganas de armarlo por tu cuenta, lo compras hecho y ya está. Te lo traen, lo instalás directo con el VGA, con el HDMI, directo al monitor y ya te pones a jugar. Che, y hablando de eso, ¿allá en Paraguay tienen algún quilombo en el tema de la aduana como tenemos acá? ¿O pueden traer cosas tranquilamente? Si te contara, boludo. Mira, yo soy de Clorinda Formosa y al lado mismo, vamos a hacer una pequeña clase de geografía. Hay una pequeña ciudad del lado paraguayo que se llama Puerto Elsa o Nanagua. Se le dice Puerto Elsa porque era el antiguo nombre. Bueno, mis padres son de ahí, mis padres son paraguayos, yo también soy paraguayo, pero yo me crecí y me crié más en Argentina por el tema de que es frontera, boludo, es como cruzar la calle. Ay, Dios. Ah, te juro, es así de simple, es un puentecito de madera que dividido por un arroyo, esa es la frontera de Clorinda Argentina con Puerto Elsa, Paraguay. Y yo soy de ahí. Mira vos, ¿y qué onda? Y bueno, yo me iba caminando en bici al colegio que estaba en Argentina y vivía con mis padres en Paraguay. Después sí, ya, ¿cómo es? Me fui a vivir a Buenos Aires, después en Chaco y cosas así que no vienen al caso. Pero te cuento, el contrabando que existe acá, papá, es Bueno. terrible, terrible. Mi pareja Fátima, que está acá sentada al Está lado sentada, está mío, al sí, lado. Que se ponga los auriculares. no, está jugando jueguitos en el celular, todavía no prendió la compu. Bueno, ella tenía que ir cada tanto vamos a visitar a mis padres y ella siempre me decía, ay, pero ¿cómo vamos a hacer para pasar la frontera? Y que esto y lo otro. Boludo, está el puentecito y a unos 100 metros hay unos puentes hechos con tablones donde se hace Bien para caerte. el contra. No, no, no, son puentes hechos por los contrabandistas para pasar mercadería. Y eso es el pan de cada día de la gente de la frontera. Boludo, es así. Algún día voy a ir, cuando ahora en Semana Santa. Voy a ir a contrabandear, me dicen. Boludo, yo me voy a Clorinda a traer cosas para mi casa. No. Y pero Sí. Pero no, pero tampoco te digo que me voy y me traigo bolsas de mercado. Me voy y me compro, me voy hasta Argentina para ir al súper. Porque al cambio de la moneda paraguaya con la argentina es muy grande. Son. Siempre nosotros estamos para el orto, ¿no? Si Sí, no, viene boludo. Boludo. la moneda es terrible acá. Hay un chiste que había salido acá que no me acuerdo. Un chiste de Twitter que circuló por mucho tiempo por acá. A Coto, yo estoy viviendo en Asunción, Paraguay, la capital de Paraguay. Hay un chiste que surgió, no me acuerdo en qué momento ni por qué circunstancia, pero era una mina argentina puteando así, ustedes paraguayos de mierda, no sé qué puta, la, la, la. Y salió un tipo y le contestó, cállate, loca, que cambio mi sueldo a pesos y me compro tu casa. No, oh, Dios. Es Lo que está diciendo es que quiero exactamente. matar de vergüenza. Y fue muy simpático porque en serio fue así, o sea, Dios mío. al cambio. Me voy a ir a Paraguay, boludo. Claro, vos lo hiciste bien, hijo de puta, lo hiciste Venía a laburar, boludo, en serio. No, Haces un terrible. laburo y te vas a cambiar la plata y es muy buena plata. Pero Yo me acuerdo. pará. Si vos comprás algo en eBay, vos compraste, me dijiste el arcade en eBay, ¿me dijiste? No, no, no, no el arcade. Me compré la plaquita esta que va dentro del arcade. ¿Qué te Es la salió? ¿Cuántos dólares? $20, Ah, es 26 barata. dólares, una pavada. Claro. Pero ponele que te quieras comprar, mira, un tema que quería sacar a colación, estuve buscando comprarme el Oculus Rift. Ah, Que, mira qué bueno. claro, ahora está a $350. Que al cambio argentino son unos 2.000 y pico. El dólar tarjeta está a 10 y pico, Sí, 2.500 más o menos por el ahí. tema es que no sé si a ustedes les revienta con los impuestos por traer cosas de Y afuera. sí, hasta nosotros podemos gastar hasta $300 por mes, según AFIP, Acá no hay aproximadamente. ningún límite. Acá, ¡Qué por suerte, hijo de ningún. puta! ¿En O sea, serio? hace unas 2 semanas, por lo menos, en la productora donde trabajo compramos una cámara profesional que costaba 2.000 y algo de dólares. Así, en un solo tarjetazo, 2.000 y un pico de dólares. Sí. Y yo me acuerdo, el año pasado, por mi cumpleaños, me mandé traer varios videojuegos, mi mouse Logitech inalámbrico, un teclado inalámbrico, un montón de boludeces. Y acá me muestra un regalo que le había hecho a Fátima también. Un montón de boludeces y fue así como si nada, todo un montón. Te la puedo creer. Y sí, fue así. Ay, Dios. Y yo ahora, el micrófono que me quiero comprar para usar en el podcast, lo estoy por mandar a traer de Amazon, también me cuesta como $60. Ah, contá para los que hagan podcast qué micrófono te estás comprando. A ver, es un micrófono bastante simple, Audio-Técnica. Bueno, es un micrófono bastante simple, pero me sorprendió la calidad con la cual graba. Es un micrófono de la marca Audio-Técnica. El modelo creo que era un A220, algo así. No, no me acuerdo, te voy a estar mintiendo exactamente cuál es el modelo. Espérame, entro a Amazon 2 segundos y te voy a decir el modelo. Pasa que yo tengo un podcast studio. Ah, eso, sí. Que es un equipo de podcast con una consola, con una, o sea, trae una consola, un micrófono de los buenos que suena muy bien, suena espectacular, que no lo uso acá porque es un quilombo armar todo ese equipo para usarlo con Skype. Claro. Y el tema es que lo quiero cambiar, no porque no funcione, sino porque me queda chico. Yo estoy haciendo acá un podcast, dos en realidad, que es el de Tereré Podcast y de Todo un Podcast. Y somos varias personas. En Tereré Podcast por lo menos somos mínimo 4 personas siempre por podcast. En estos días van a salir, en esta semana sale el capítulo 4. Y somos mínimo 4 personas hablando con un solo micrófono. Ah, Y no, es es imposible. mucho, Se claro, es escucha muy muy lejos complicado. cuando habla alguien Es que tiene que estar pasando exactamente. micrófonos. Y claro, tenemos que hablar muy fuerte y después tengo que estar mucho trabajo de edición regulando. Sí. Y por eso me voy a mandar a traer unos micrófonos Audio Técnica que son USB, se conectan directo a la computadora y nada más, ya está. Y eso lo usamos en la productora para las voces en off de las noticias del programa y sale perfecto. Y cuesta $60 nada más, es muy barato y muy, muy bueno. Bueno, bien. Obviamente, si puedo, me compro uno mejor, pero recomiendo la marca por lo menos para ¿Cuál marca era? Audio Technica. Audio El modelo Technica. no me acuerdo, Bien. pero está a $60. O sea que Bueno, buscan después, en si no, Amazon y después van a encontrar. tiramos el link de Amazon. Así. Exactamente. Así Bueno. que próximo. Pasando a otro tema. Te Ah, recontrapicé, sí, no importa. Dale. Edu. Parecen los errores del primer episodio. La verdad es que no. Así que no sabía que ni Era. hablar y todo eso. Yo arranqué el primer episodio con la idea de bueno, controlar todo el tema de la salud y todo. Te mandé al frente a vos, ¿te acordás? ¿De qué vamos a hablar, Sí, Edu? Te decía la puta madre, lo sabía yo, ¿no? y me quedé así como 12. Carajo, era un desastre. Pero bueno, no importa, fue el primer episodio y todo nos Sí, está avergonzamos. todo sale mal, sí. Sí. Bueno. ¿Vos decís que pasamos directamente a los temas, a los cómics que queremos recomendar? Eso, principalmente. Bueno, este podcast particular, ya saben, ahora venimos con el tema de las temáticas, va a ser de cómics y libros. Cómics, manga, Exactamente. libros. Sí. Así que yo voy a Exactamente. meter un par de. Este va a ser más del podcast de Edu. Acá va a hablar un montón Edu sobre el tema de los cómics y demás que fue viendo. Y yo meteré algún ganchito chiquitito. Y ya el próximo episodio, el episodio 13, el maldito Jetta de episodio, vamos a hablar de videojuegos de nuevo, como De venimos hablando. videojuegos, Así. ¿no? Y en el Exacto. siguiente vamos a hablar de series y películas. Y ahí vamos a reinvitar a Pairo para que nos cuente un poco más de la cultura anime y todo eso. Exactamente. Sí, sí, sí, sí, Ya, sí. aparte de recomendar series, podemos hablar un poquito de lo que es la cultura otaku. Eso está bueno. Sí. Eso va a estar bueno Igual para... Pairo odia esa palabra otaku. Después vamos a charlar un poco acerca de eso. Bueno, sería buena pregunta si por qué odia la palabra otaku y por qué la ¿Cuál es el definición de otaku. significado y todo eso? Sí, sí, sí, sí, sí. Exactamente. Pero eso para el episodio 14. Ese para el 14. 14. Sí. Bueno, Así que bueno. pasamos a hablar entonces de cómics. Cómics. Tenemos que poner Bueno. una cortina de cómics, ¿eh? Para papá, papá, papá. Cómics. Bueno, Edu, Así. contanos un poco acerca de todos Bueno. los cómics que estuviste viendo y has visto en toda tu vida. Exactamente. Bueno, yo quiero pasar a comentar y recomendar algunos cómics que leí, algunos hace un tiempo, otros hace poquito, otros que leí y los dejé, y así ir estirando este podcast a muchos, muchos minutos. Exactamente. Minutos útiles, por lo menos. Así que, bueno, el primero del que quiero hablar es un cómic que siempre recomiendo. Siempre una pequeña aclaración. Hoy no vamos a hablar de cómics de Marvel, de DC, o sea, bueno, no a los personajes, a los superhéroes clásicos de Marvel o DC. No vamos a hablar de Iron Man, no vamos a hablar de Batman, sino que vamos a hablar de algunos cómics independientes para darle un poquito más de variedad, porque en muchos podcasts se hablan de Batman, de Superman, de lo que sea, y vamos a darle un poquito más Eso es genial, porque aumenta un poco el tema de los cómics de Exactamente. culto y todo ese tipo de cosas Claro, que. hay cómics independientes que son muy, muy buenos y que siempre quedan opacados porque son justamente de poco renombre a lo que es decir, bueno, ah, me compré un cómic de Linterna Verde o qué sé yo. Bueno, el primero del que quiero hablar es G, The Last Man o Y, El Último Hombre. Voy a leer una pequeña reseña que copié, voy a ser sincero. Y después les voy a pasar a hablar un poquito Qué más feo, sobre eso. leyendo reseñas en el podcast. Demandame, Podcast demandame, audiolibro. demandame. Es una serie de cómics. Bueno, este cómic es de ciencia ficción creada por el guionista Brian Vaughan y la dibujante Pia Guerra para el sello editorial Vértigo. de la compañía estadounidense DC Comics. Narra las aventuras del joven Yorick Brown y su mascota, el mono Ampersand. Único que... Ampersand, el del Ampersand. Exactamente. Es muy simpático por todas las referencias a los nombres que tienen. Los únicos sobrevivientes de una extraña plaga que acabó con la vida del resto de los seres de género masculino del planeta. Un cómic apocalíptico, Exacto, apocalíptico. exactamente. Pero es un cómic apocalíptico bastante, bastante diferente. La serie plantea que algo que nunca se explica particularmente qué fue, porque siempre hace pequeñas referencias que fue algo así como un virus, después te hacen decir que fue una especie de profecía, te van tirando muchas referencias a todo cliché habido por haber, pero nunca te dice fue esto en concreto. Bueno, obviamente, origen desconocido que acaba de manera fulminante en una hora determinada a todo ser viviente con el cromosoma Y, o sea, masculinos. Y también hablamos de embriones, huevos, espermatozoides. ¿Qué quedan todas minas? Claro, la población del mundo queda totalmente dominado por mujeres. ¡Qué feminista! Oh. Exactamente. ¡Qué feo! Que después tenemos que comentar el tema este de Joker, así que ya ¿Tiene llegaremos ahí. minas en bolas? ¿Tiene minas en bolas? Más o menos sí y no. O sea, en Ah. realidad no, no la historia no es, no, no, no trata de eso, Ajá. obviamente. Bueno, la historia en sí trata de Yorick, como dije, que es el único sobreviviente hombre en todo el planeta, él y su mono. Él y su mono, ¿por qué el mono? O Ese, sea. bueno, es justamente ese el punto de la historia. El primer capítulo me acuerdo que es bastante bueno porque hay un reloj que te va contando acerca de cómo Yorick es un aspirante escapista, un pseudo Houdini, es muy fanático de Houdini, justamente. Y él está ahí en una especie de charla telefónica con su novia, que está en Australia. Y empiezan a hablar de su relación, que esto y lo otro, y mientras el reloj va avanzando, hasta que llega un momento en que la comunicación se corta y en ese mismo momento todos los hombres del mundo mueren. Ah, bueno. ¿Qué pasa en ese caos de muchas mujeres empiezan a suicidarse, no, no, no, o sea, por la pérdida de su marido, del hijo, de lo que sea, pero otras en cambio empiezan a tratar de organizarse? Incluso la mamá de Yorick, que era una especie de agente del gobierno, no sé qué, se va junto a una granjera, una mina X, le dice: señorita, usted es la nueva presidente, porque en escala de, viste que tenía el presidente, vicepresidente, primer ministro y no sé qué pistola, Se mueren todos los hombres se en el mueren todos cargo. los hombres exactamente y queda una tipa de allá de Arizona, así un lugar recontra perdido, y dice: ah, Ajá. bueno, en orden, vos sos la presidenta. Acá con Cristina no pasaría, ¿no? Exactamente, o sea, ustedes se joden. Bueno, y empiezan a tratar de organizar Estados Unidos al mismo tiempo de que tratan de organizar todo el mundo. Imagínate un mundo en el que solamente vivan mujeres y cómo tienen que empezar a organizar las cosas. Obviamente, entiéndase, trabajos de huertas porque tienen que empezar a cultivar para comer, tratar de hacer una vida normal, pero sin hombres. Pero para las vías eléctricas y todas las cosas siguen existiendo, ¿no? O No, sea, no, no, ah, todo no, cae, todo cae. todo cae. Sí, porque imagínate técnicos que están trabajando en redes eléctricas y no y mueren. No hay gente capacitada, o sea, hay mujeres capacitadas, pero no las suficientes como para poder manejar una red hidroeléctrica o un Oh. o una planta nuclear o una planta de, aparte, obviamente, pilotos hombres de aviones y unos cuantos avioncitos cayendo. O sea, fue todo un caos por unos cuantos, varios meses, hasta que en los siguientes capítulos te cuenta, retoma la historia con Yorick, en el cual él Soy el único procreador. no, sí, Sí. vos podés poner lo que él, al ser el último hombre, ah, perfecto, todo el mundo va a querer archar conmigo, pero no. Ahí, justamente eso es lo interesante de la historia, porque él se propone una cruzada de ir a buscar a su novia a Australia. Okay. Él, teniendo todo el mundo lleno de mujeres para él está en la meta de ir a buscar a la novia. En ese camino, él descubre, a ver, te sigo leyendo, en su camino descubrirá cómo ha cambiado el mundo con la desaparición de los hombres y evitará los peligros que le acechan al ser el último de ellos. Pues otro tema es, el servicio secreto israelí es muy interesante cómo plantean, hay una militar que no me acuerdo el nombre, que está totalmente obsesionada con cazar a Yorick. Y empieza una especie de cruzada también para matar a Yorick. Y lo empieza a perseguir por prácticamente todo el mundo. ¿Por Y qué? no sé por qué, porque ya consideran a los hombres como una plaga y ya creen que él es, él, al ser el único hombre sobreviviente, tiene el secreto de poder retomar, de poder volver a poblar a los seres humanos, al mundo, con el sistema tradicional, entiéndase, Sí. garches. Bueno, y otra cosa, a él le acompañan dos personas, la doctora Mann, que es una científica, primero, el primer objetivo de ellos es buscar un laboratorio en el cual tenían, no me acuerdo qué cosa, y la doctora Mann la ayuda porque ella es la única persona capacitada para poder hacer dicha misión. Y también una mujer que se llama el agente 355, que es una negra, que es muy grosa, es muy copada, y termina siendo como una especie de guardaespaldas de Yorick y de Amperson, porque ellos, si ellos son los únicos sobrevivientes, ellos tienen la clave de qué fue lo que pasó en el mundo. Y van ocurriendo un montón de cosas, como en un punto se encuentran con un grupo de extremistas femeninas que se llaman las hijas de las Amazonas, que agarran y empiezan a que cumplen completamente el rol de Amazonas, que se cortan una teta y demás. Oh, Y ellas también empiezan a cazar a Yorick para tratar de matarlo, porque ellas ya consideran que son las herederas de la tierra, que la madre tierra fue la que expulsó a la peste masculina y no sé, todo eso, parafernalia feminazi así de extremo, que empieza y lo empiezan a atacar a él. Y la historia es muy, muy buena de cómo él empieza a interactuar con un montón de situaciones en las cuales él llega a un lugar y ve cómo se desenvuelven. Me acuerdo que hay un capítulo en que llegan a una especie de granja y que un grupo de mujeres se dedica a la agricultura porque hay que seguir haciendo comida para la gente. Y había un chiste muy simpático, o sea, una situación muy simpática de que como eran todas mujeres, se les sincronizaba el periodo y había un punto en que era imposible vivir en ese pueblo. Y otra historia que a mí me sorprendió mucho, que yo te juro pensé que estaba leyendo otro cómic totalmente diferente, es cuando ellos encuentran a un grupo de teatro y cómo ellos empiezan a viajar por diferentes pueblos contando historias para poder entretener a la gente porque ya no tienen televisor, ya no hay energía eléctrica, no hay nada. Y tratan de animar a las mujeres en diferentes lugares. Y aparte, ahí empieza a haber una cuestión de amistad que va increciendo con la gente 355. Y llega un punto, no quiero tirar muchos spoilers, no quiero Sí, contar porque mucho, estás pero contando todo. Vamos a no, no, dejar no, la... estoy contando cositas nada más, pero la historia es muy, muy recomendada. Dame 2 segunditos, voy a abrir acá la carpeta donde tengo el cómic y el último hombre y te voy a decir que tiene 60 números. Mientras tanto, mientras buscas eso, coméntanos dónde lo podemos leer. Yo voy a recomendar ahora mismo un blog que es How to Arsenio Lupin, que es una página donde estos muchachos suben capítulos e historias completas de cómic. No, no te tiran el tomo uno de tal cosa y te dejan en bola, sino que te tiran, en este caso, G The Last Man, te lo pasan completo. O sea, desde el momento en que lo descargas, lo podés leer de principio a fin, salvo que sean obviamente, qué sé yo, historias de Spider-Man del 1 al 15, pero siempre están actualizando. Todos los meses aparecen las actualizaciones de los cómics que ellos van consiguiendo. Es una página que recomiendo completamente para descargar cómics. Porque también, aparte también, están algo así como avalados por las editoriales de cómic, no, no me acuerdo muy bien, yo no suelo entrar a leer los comentarios que dejan, pero eso sí, los cómics actuales sí esperan un tiempo hasta que se puede hacer, entre comillas, legal descargar los últimos tomos. Obviamente, que se pueden conseguir, qué sé yo, el tomo de Batman que salió la semana pasada, lo puedes conseguir, pero acá no. O sea, Claro, te dan ese tiempo. Creo que el último que lanzaron hace poco fue Marvel Avengers vs. X-Men, como para que veas lo atrasaditos que están con la cronología de cómics de Marvel, de sagas de Marvel, pero vale la pena seguir a esta gente, pues todos los días lanzan cómics nuevos. sé que hablando de cómics y de esto de contactos para conseguirlos. Vos me habías pasado, Edu, lo comentamos acá también porque está bueno, o sea, saberlo. Yo te había dicho que me interesaba leer los cómics de Batman y me interesaba. Vos me pasaste un sitio para. Perdón, se me tiró mi perra encima recién, por eso te alquilé un mod. Sí, Mili, Mili, ahí está. Me pasaste un sitio donde podía leer toda la saga de los cómics de Batman. ¿Cuál era ese Ah, sitio? sí. Y sí, es justamente esta. Ah, es ese. Ah, Sí, perfecto. Hunter Sinolmin. Ahí tienen un montón de sagas de Batman. Yo debo de tener por lo menos bueno, ahora medio reducido, el 70% de los cómics que sacaron en esta página. Y te voy a decir, en este mismo momento, porque está leyendo el directorio. Y hay otra carpeta que está desactualizada y tengo un par de cosas por descargar aún. Tengo 236 gigas de Por cómics Dios, sí, es descargados una de esa fe. página. Y son, y te digo, el 70% de cosas, porque hay muchas cosas que no descargué. Porque ya dije, no, este no lo voy a... Obviamente no, no, no me leí ni la mitad de lo que tengo. ¿Tiene Pero... algún método de descarga masiva ese sitio? Mega. No, pero me refiero a, digo, descárgate todo el pack de, no sé, los cómics de Batman de año tal. Y te lo ponen. Lo bueno es que lo bueno de ellos es que justamente te ponen, qué sé yo, vos entras a la saga, te dicen la saga Caída del Murciélago. Y te ponen toda la saga de la Caída del Murciélago, por dar un ejemplo, y te lo ponen en orden. O sea, lees el tomo 1 y después te dicen, por ejemplo, qué sé yo, te dicen, para dar un ejemplo más... Más entendible, qué sé yo. Te bajan cómics de la saga de Guerra Civil y te ponen Spider-Man 1, 2, 3, 4, 5, después Avengers 1, 2, 3 y después Guerra Civil 1. Después te ponen Daredevil 1, 2, después tal cosa, y así. En un orden para que vos leas perfectamente toda una saga. Así de Muy ordenados bueno, son. muy bueno. Porque los de Batman son los más desordenados. O sea, hay por todos Sí, lados y de todo. exactamente, porque hay muchísimas historias. O sea, aparte de la trama principal de qué sé yo, de Detective Comics, son muchas líneas. Detective Comics, la de Batman, después está Batgirl, Nightwing, pistolitas, lo que sea. Son muchas cosas para leer. Y aparte, otra vez, las historias sueltas, los unitarios. Hay muchísimo de Batman. Sí. Sí, Yo de bueno, Batman sí. tengo casi 10 gigas de cómic, por ejemplo. Y yo, por ejemplo, tengo año 1, año 2, año 3, Muerte en la Familia, todo en orden cronológico para leer de principio hasta lo último. Así que es una página muy, muy recomendada. Bueno, Edu, nos quedamos cortos. Ya Nos quedamos cortos. estamos llegando al final del podcast. Ah, bueno. Sí. Llegamos con todo el tema de los saludos y las noticias. Exactamente. Comimos un montón. Igual, estaría bueno que esto, los temas que quedaron así, los funcionemos en el Sí, próximo. Como... lo podemos ir mencionando porque en serio, sí, nos pasamos hablando un montón de boludeces y quedaron varias recomendaciones. Tengo The Pro, tengo Demo, tengo Irredeemable, tengo The Cape, así Sí. que hay mucho para recomendar, así que material nos sobra siempre, como para Sí, sí, sí, sí, sí. comentar, recomendar y pelotudear, así que. Pero bueno, ya tienen el tema de bueno, este cómic que recomendaste y el link para poder entrar, que después lo vamos a compartir. De hecho, lo vamos a Sí. compartir inmediatamente porque mañana sale el episodio, así que vamos a Exactamente, tirar todos los ahora links mismo. ahora. Sí. ¿Qué les iba a decir? No, no, no, que digamos que ahora mismo lo pasamos también y yo me pongo a buscarlo. Sí. La verdad es un link re valioso. Yo había entrado esa vez, después lo perdí. Pero está muy bueno porque los cómics se descargan en buena calidad y ese mega, ya los que conocen saben que mega es rapidísimo. Yo he descargado gigas y gigas y nunca me restringió en nada. No se Es. hagan una cuenta premium porque si no termina como el corralito de nuevo. Eso fue un fenómeno medio corralito lo de la cuenta premium. Vos Lo que sabés que pasó en el... un amigo que tuvo la muy mala suerte de hacerse premium y a la semana fue el quilombo de Mega que lo bajaron. Yo Le quería justo, cortar las venas. justo antes, días antes de que pasara esto, pensaba comprarme una cuenta vitalicia. O sea, iba a ser terrible. Bueno, ese es el que él se compró. Dios, Que no me Dios. acuerdo cuántos dólares costaba No, no, no, no, y un garrón. la recontra Un garrón. Todavía hay un montón de links muertos de Mega Upload que andan por ahí y son un garrón porque entras y decís, la puta madre, esto ya no está más. Y son millones, ¿no? Son millones. caro. Pero Bueno, bueno. a ver, ahora mismo estoy a 2 segundos de postear de The Last Man, G The Last Man, para los que nos escucharon, para los que quieran leerlo. Saludos a la gente de How to Arsenio Lupin. Ojo. Así que espero que lo Bueno, disfruten. para el próximo, Fátima. Sí, para el próximo vamos a mandarlo a la mierda a Nolan. El próximo lo vamos a dividir. Vamos a hacer mitad videojuego, mitad película, serie, cómic. Vamos a hacerlo mixto el próximo. Y capaz que me lo traigo a Pairo y hacemos todo el quilombo posible. Hacemos de todo ahí. Pairo y los chicos. Vamos a ver si podemos hacer tipo un spin-off también con Persona No Se Cae. Vamos a ver qué sale. Sí, Estaría buenísimo. tendríamos que hacer, tendríamos. Y llamamos a Goldstein también para que hagamos demasiado así. Nos hacemos todo, todos juntos. Un spin-off de la puta madre. Pero bueno, nada. ¿Vos querés decir algo, Edu, antes de irnos? ¿Algún? Sí. Yo quería, ya que recomendamos la página de How to Arsenio Lupin, también quiero recomendar un blog que es kumacorner.wordpress.com, que es la página de un chon, Mario Kuma, que tiene, él cuenta sobre las series, cómics, películas que ve. Y es muy recomendado porque anime, recomiendo mucho anime, películas japonesas también. Lo estoy comenzando a seguir y tiene muy buenas reseñas sobre películas. sobre anime, sobre series. El último que sacaron ahora fue sobre la película Bunraku y también una sobre Community, que ahora está sacando la sexta temporada. Ah, mira Para la... vos. Sí, Community, no sé si se acuerdan, había sido cancelada por el canal donde estaba, que era NBC, pero la compró Yahoo. Y está pasando la sexta temporada, que se supone va a ser la última según la serie, porque siempre decían que iban a tener Six Seasons and a Movie, o sea, seis temporadas y una película. Así que esperemos que esta serie termine bien y podamos ver la película próximamente. Es una serie muy, muy recomendada, muy, muy buena, tanto como esta página de Kuma Corner. Ya que estamos hablando de páginas sobre cómics y series, voy a recomendar una página que yo sigo siempre. Vieron que en los episodios anteriores hablé del cómic de Walking Dead. Yo no los compro, sino que los descargo. Un flaco es elabuelosawa.blogspot.com.ar, se dice cómo se pronuncia. Se escribe cómo se pronuncia, perdón. Y tiene Sawa, el... Sawa. Claro, Lavuelosawa punto BLO. No, bueno, tiene. Abu, abu, elo, elo, abuelo. El abuelo Sawa.blogspot.com.ar barra 2012 barra 11 barra The Walking Dead cómic SP guión 121. A la mierda. Decía el abuelo Sawa y que busquen en el buscador, boludo. Sí. No creo que nadie se acuerde de eso. Lo van a reproducir varias veces para escucharlo. Llegan hasta ahora, el día de la fecha. Estamos hablando de. Hoy es 22 de marzo de 2015. Llegan hasta el episodio 138. Los que sepan, bueno, del cómic de Walking Dead en inglés, obviamente están más avanzados. Pero esto está todo en español. Así que. ¿Por cuánto va en el ¿Qué? Yankee? Buena pregunta. Me parece que va 5 episodios adelantado. Ah, pero están cerquita, no están Y tan. más o menos, o sea, 5 episodios son 5 semanas. Y sí. Es como que, no sé, o sea, acá creo que lo estoy viendo, The Walking Dead Comics 139, si mal lo estoy viendo, me parece que no, entonces es un solo episodio. Pasa que se adelantaron un poquito, antes iban bastante atrás. Ah, ya. Sí, sí, sí, Bueno, sí, sí. Además. lo voy a descargar porque yo de Walking Dead me quedé en los primeros números y nunca más la actualicé, así que hay que ponerse al día con los cómics. Quiero una tablet otra vez. Oh. Me da mucha paja leer en la notebook y con la tablet es otra historia. Ya me voy Y a comprar una. es un tema, es un tema. Pero bueno, nada. Bueno, nos vamos despidiendo. Acá está, mira, 143 van en el. Están Se están un bastante par, avanzados. un Sí, par sí. de números. O sea, de hecho cambiaron de volumen. Porque yo dije 138 es el volumen 23. Whispers into Screams. Y ya desde el 139 hasta el 143, que es el que está publicado, es el volumen 24. Pero nada, si alguien quiere. O sea, se pueden buscar en inglés y lo pueden leer en inglés. Lo que pasa es que este pibe que lo traduce bien y está bueno leerlo, yo qué sé. Pero el que esté familiarizado con el inglés lo puede bajar en inglés. Perfecto. Perfecto. Bueno, nos vamos despidiendo. Un saludo al viral de Cristian que no pudo estar en este episodio. No sé ¿Sí? por qué desapareció. Las típicas fugas. Está ahí en una zanja, Ah, capaz. Ahí flotando. flotando, sí, Cualquier babeándose. cosa en el número, en el siguiente capítulo les contamos. Cuando lo encontraron, o pueden mirar en Crónica TV y si Capaz aparece. que. Chico, ¿de dónde carajo era ese? Digo, Cristian, ¿de dónde era? De alguna provincia de acá, ¿no? Que siga alguna provincia, No sé, no me acuerdo. No, aguanten las provincias, luego. No, No no, no, aguanten no, no. provincias. No tengo nada contra las provincias, pero no me acuerdo de qué provincia era. Así que. Bueno, nada, chicos, nos vemos. Hasta el Dale, próximo dale. episodio. Hasta el episodio yetístico. Chau. Chau.